Hoy, en esta isla, ha ocurrido un milagro. El verano se adelantó. Puse la cama cerca de la pileta de natación y estuve bañándome hasta muy tarde. Era imposible dormir. Dos o tres minutos afuera bastaban para convertir en sudor el agua que debía protegerme de la espantosa calma. A la madrugada me despertó un fonógrafo. No pude volver al museo a buscar las cosas. Huí por las barrancas. Ahora estoy en los bajos del sur, entre plantas acuáticas, indignado por los mosquitos, con el mar o los sucios arroyos hasta la cintura, viendo que anticipé absurdamente mi huida. Creo que esa gente no vino a buscarme. Tal vez no me hayan visto, pero sigo mi destino. Estoy desprovisto de todo, confinado al lugar más escaso, menos habitable de la isla, a pantanos que el mar suprime una vez por semana. Escribo esto para dejar testimonio del adverso milagro. Si en pocos días no muero ahogado o luchando por mi libertad, espero escribir la defensa ante sobrevivientes y un elogio de Malthus. Atacaré en esas páginas a los agotadores de las selvas y de los desiertos. Demostraré que el mundo, con el perfeccionamiento de las policías, de los documentos, del periodismo, de la radiotelefonía, de las aduanas, hace irreparable cualquier error de la justicia. Es un infierno unánime para los perseguidos. Hasta ahora no he podido escribir sino esta hoja que ayer no preveía. ¡Qué insuperable es la dureza de la madera! ¡Cuanto más grande es el espacio que el pájaro movedizo! Un italiano que vendía alfombras en Calcuta me dio la idea de venirme. En su lengua me dijo: para un perseguido, para usted, solo hay un lugar en el mundo, pero en ese lugar no se vive. Es una isla. Gente blanca estuvo construyendo en 1924, más o menos, un museo, una capilla, una pileta de natación. Y las obras ahora están concluidas, pero abandonadas. Lo interrumpí. Quería su ayuda para el viaje. El mercader siguió. Ni los piratas chinos ni el barco pintado de blanco del Instituto Rockefeller la tocan. Es el foco de una enfermedad aún misteriosa que mata de afuera para adentro. Caen las uñas, el pelo. Se mueren la piel y las córneas de los ojos, y el cuerpo vive 8 o tal vez 15 días. Los tripulantes de un vapor que había fondeado en la isla estaban despellejados, calvos, sin uñas, todos muertos. Cuando lo encontró el crucero japonés Namura, el vapor fue hundido a cañonazos. Pero tan horrible era mi vida que resolví partir. El italiano, no obstante, quiso disuadirme. Logré que me ayudara. Anoche, por centésima vez, me dormí en esta isla vacía. Vi los edificios y pensaba lo que habría costado traer esas piedras, lo fácil que hubiera sido levantar un horno de ladrillos. Me dormí tarde y la música y los gritos me despertaron a la madrugada. La vida de fugitivo me aligeró el sueño. Estoy seguro de que no ha llegado ningún barco, ningún aeroplano, ni ningún dirigible. Sin embargo, de un momento a otro, en esta pesada noche de verano, los pajonales de la colina se han cubierto de gente que baila, que pasea y que se baña en la pileta, como veraneantes instalados desde hace tiempo en los teques o en Marienbad. Desde los pantanos de las aguas mezcladas veo la parte alta de la colina, los veraneantes que habitan el museo, y por su aparición inexplicable podría suponer que son efectos del calor de anoche que actúan en mi cerebro. Pero aquí no hay ni alucinaciones ni imágenes. Hay hombres, hombres verdaderos, por lo menos tan verdaderos como yo. Están vestidos con trajes iguales a los que se llevaban hace pocos años, gracias que me revela o me parece, una consumada frivolidad. Sin embargo, debo reconocer que ahora es muy general admirarse con la magia del pasado inmediato. ¿Quién sabe por qué destino de condenado a muerte los miro, inevitablemente a todas horas? Bailan entre los pajonales de la colina, que están ricos en víboras. Son inconscientes enemigos que para oír Valencia y Té para dos, un fonógrafo y poderosísimo los ha impuesto al ruido del viento y del mar, me privan de todo lo que me ha costado tanto trabajo y es indispensable para no morir. Me arrinconan contra el mar en pantanos deletéreos. En este juego de mirarlos hay peligro. Como toda agrupación de hombres cultos han de tener escondido un camino de impresiones digitales y de cónsules que me remitirá, si me descubren, por unas cuantas ceremonias o trámites, directamente al calabozo. La invención de Morel, fragmento de Adolfo Bioy Casares.